el programa cronológicamente ordenado en un pendrive y se me quedó en la pega, así que tuve que improvisar un poco, pero más o menos sé de qué se trata el tema. Así que, a ver, para que vean ustedes, mis queridos auditores, la estupidez que tiene este mundo a todo nivel. Hay una noticia así que les quiero comentar rápidamente para graficar la estupidez de este mundo. Los medios más supuestamente connotados. Dice, la Tercera Guerra Mundial, la ciudad de Nueva York recomienda cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Desde que comenzó la guerra en Ucrania se revivió el medio a un ataque nuclear, pese a que expertos lo evalúan como improbable. Pero igualmente, y sin explicar sus motivos, el Servicio de Emergencias de Nueva York publicó un tutorial para protegerse de un ataque atómico. Y ahora vamos a ir a la estupidez. La primera medida que ellos recomiendan, a ver, no me pregunten por cómo y por qué, solo sepan que el gran Big One impactó y a continuación explicó tres claves para recordar ante estas circunstancias. Primero, ante un ataque nuclear, lo primero que tiene que hacer es meterse en un espacio interior y alejarse de las ventanas. Si se está en la calle, lo primero que hay que hacer es buscar refugio y desechar el auto como opción segura. Segunda medida que dicen ellos, cerrar puertas y ventanas. Y si hay acceso a un sótano, hay que dirigirse allí. Pero si eso no es posible, lo mejor es pararse en el centro de la habitación. Una vez a resguardo, si la explosión ocurrió cuando estábamos fuera de la casa, habría que quitarse la ropa y guardarla en una bolsa e higienizarse con jabón. Y tercera medida, mantenerse informado sobre la extensión del ataque y sus consecuencias a través de los medios de comunicación y seguir la cuenta oficial de notificaciones de la ciudad. Y un dato más, hasta que no haya comunicación oficial, no hay que salir al exterior. A ver, no sé cómo decir esto sin ser, ser brutal o ser... Vamos a decir... Esto, yo no sé si es una manera de que lo hacen los poderosos para probar nuestro grado de estupidez, nuestro grado de control, porque estamos hablando de un ataque nuclear, no estamos hablando de un terremoto, no estamos hablando. Si ustedes miran en internet lo que pasó en Hiroshima, van a ver que la ciudad quedó hecha polvo, no quedó nada. Entonces, no me cuadra eso de meterse en un espacio interior y alejarse de las ventanas. ¿Se dan cuenta? Es una estupidez. Hoy día las bombas nucleares, la más suave tiene, son 30 veces Hiroshima. Entonces, no puede ser más estúpida estas medidas. Es como burlarse de la gente, creo yo. Yo creo que esta gente da estas medidas y después se ríen solo. Mira la estupidez que le decimos a los estúpidos esto y se creen todo. Y esta otra medida, si hay acceso a un sótano hay que dirigirse allí. Y si no es posible, lo mejor es pararse en el centro de la habitación. Y quitarse la ropa y guardarla en una bolsa y higienizarla con jabón. Seguramente que el cesio radioactivo lo van a sacar con jabón. Si es que hubiera un ataque nuclear. El cesio radioactivo se demora 1.000 años en salir. Y lo que quedaría, ¿no?, en un ataque nuclear no quedarían ni los huesos de nosotros. Entonces, qué estupidez más grande. Y dice mantenerse informado sobre la extensión del ataque y sus consecuencias a través de los medios de comunicación. Si hay un ataque nuclear, le aseguro que no va a haber ningún medio de comunicación informando a las personas que hayan recibido el ataque. Entonces, es una estupidez de marca mayor. Por eso que se las quise mencionar, porque realmente ya... Me llega a dar rabia cómo se burlan de la gente. Porque no puedo pensar otra cosa. Es lo único que le puedo decir, porque realmente lo encuentro una cosa, pero ya que no tiene nombre. Es como, no sé, un ataque nuclear es un ataque nuclear. Entonces, no sé, de verdad que no sé. El estandarte del Foro Económico Mundial se desliza y deja ver el logotipo de Hydra. El Foro Económico Mundial cometió una gran metedura de pata durante un reciente simposio, cuando la pancarta de la institución se refaló. la que dice World Economic Forum, que tienen que haberlo visto más de alguna vez, dejando al descubierto el logotipo de Hydra con forma de tentáculo, que es una especie de pulpo con cara de calavera y con 6 tentáculos, en negro y rojo. Eso es lo que ellos son. Eso es la simbología de lo que ellos realmente son, y lo cubre con esto del Foro Económico Mundial, como algo muy amigable, algo muy simpático, muy, muy preocupado del futuro, en realidad. La metedura de pata se produjo durante el simposio en el que un reducido número de intelectuales de élite debatieron sobre la esclavización y la despoblación de la Tierra como método humano para reducir el cambio climático. Al principio los asistentes se sorprendieron al ver el logotipo de Hydra con 6 tentáculos flotando sobre las cabezas del profesor Klaus Schwab y sus asociados. Pero después de ver a Schwab seguir hablando sobre la necesidad de controlar los gobiernos del mundo como medio para lograr la agenda del grupo, los asistentes se dieron cuenta de que el inquietante logotipo tenía mucho sentido. Eso es lo que ellos son. El logotipo es el reflejo exacto de lo que ellos son. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir, porque realmente aquí no hay nada secreto. Ellos son eso. A ver. El otro día estábamos hablando de la segunda muerte. En dos programas hablamos de la segunda muerte. Estamos viendo la segunda muerte y eso es importante que lo sepamos. Creámoslo o no, pero es así. Yo tengo la obligación de decírselo. Y para redondear ese tema, aquí les voy a mencionar dónde en la Biblia aparece esto, que alguno a lo mejor podría pensar que esto es alguna cosa que o es de Giorgio Don Giovanni, una ocurrencia, o no sé, o una ocurrencia mía, no sé. Por eso vamos a mencionar esto, que es muy breve. La segunda muerte es la pérdida temporánea del ego sum, que es la individualidad, que es la entidad divina, espiritual y eterna. El espíritu de inteligencia que fue dado al hombre para elevarlo del alma colectiva humanoide, convirtiéndolo en un individuo dotado del libre albedrío que lo hizo semejante a Dios. La muerte segunda se menciona en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis y es un sinónimo del lago de fuego. Vamos. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios, quien es el dador de la vida. Se llama la muerte segunda porque sigue a la muerte física. Apocalipsis 21:8 explica la muerte segunda en más detalle, entre comillas, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otros tres lugares del Apocalipsis también se menciona la muerte segunda. La primera es en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. En este versículo Jesús promete que los creyentes, los vencedores, ver 1 Juan 5:4, no experimentarán el lago de fuego. La segunda muerte es exclusiva para quienes han rechazado a Cristo. Apocalipsis 20:6. Habla de la muerte segunda en relación a un periodo futuro llamado el milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este versículo señala 3 hechos importantes. En primer lugar, aquellos que murieron por su fe en Jesús durante la tribulación. Posteriormente resucitarán para entrar al milenio y vivir con Cristo. Segundo, estos mártires escaparán del lago de fuego o la muerte segunda. Y en tercer lugar, reinarán con Jesucristo. La muerte segunda también se menciona en Apocalipsis 20, 14 al 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de los tiempos, incluso la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Además, cada persona que no está incluida en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Esta será la condición final. El destino es permanente. En conclusión, la muerte segunda es una referencia al lago de fuego, donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente. Esta sentencia se registró en las Escrituras como una advertencia a los incrédulos para buscar la salvación que Jesucristo ofrece. El juicio venidero también debería desafiar a los creyentes y compartir su fe. Hay una enorme diferencia entre el destino final de quienes conocen a Cristo y de aquellos que no. Bueno, a ver, tengo aquí un tema muy breve que quiero comentarle porque es muy interesante. Les hemos comentado que muchas cosas están saliendo a la luz, que son antiguas, pero salen a la luz hoy. Y esto no se lo puedo dejar de comentar. El proyecto A119. Para eso, y tenemos un audio que queremos compartir con ustedes. Yo no sé si podemos pasar el audio. Voy a pasar un audio a ver si se escucha. Creo que se va a escuchar, ¿eh? Bueno, si no se escucha el audio no lo podemos pasar, no vale la pena, pero sí vamos a mencionar este tema que es muy interesante. No podemos dejar de mencionarlo porque creo que les va a gustar. En las profundidades gélidas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esto es antiguo, pero está saliendo recién a la luz. ¿Y por qué se lo saco a colación? Porque son cosas que hemos sabido nosotros y le hemos dicho por el lado de los mensajes extraterrestres. Pero aquí ahora está saliendo por el lado de la parte de desclasificación de documentación. Entonces es muy interesante cómo se coinciden las cosas que hemos hablado por el lado de los mensajes y que en realidad ahora por la desclasificación se están sabiendo de ello. Por otra vía, digamos, entonces, que confirma un poco lo que decían los mensajes. Decían los militares de Estados Unidos trabajando con Carl Sagan y dirigido por el eminente físico nuclear Leonard Riefel, proveyeron la ejecución de un increíble plan para volar parte de la Luna con un cohete portando una bomba termonuclear. ¿Se dan cuenta por qué no nos dejan ir a la Luna? Queridos auditores, hace casi 60 años el gobierno militar y federal de Estados Unidos trabajó con científicos escogidos a dedo y se embarcó en un proyecto diseñado para vaporizar parte de la Luna y aterrorizar a los líderes de la Unión Soviética. El único objetivo era aterrorizar a los soviéticos en ese entonces, sin pensar que Eso, ese daño a la luna podía significar que la luna podía quedar, destruirse o caernos encima. Entonces, yo encuentro que ya la locura enfermante del hombre viene de hace mucho tiempo, ¿no? El sumamente riesgoso proyecto A-119 involucraba lanzar una poderosa bomba nuclear a la Luna, después de viajar durante días y cruzar casi aproximadamente 380.000 kilómetros, que es la distancia a la Luna, ¿cierto? Habría explotado el artefacto atómico tras el impacto, creando un flash intenso y un cráter brillante que habría sido visible por todo el mundo durante días, incluidos los militares rusos. Los miembros del equipo planificaron el increíble objetivo, tomando la decisión de utilizar una bomba atómica especialmente construida por la explosión impulsada por un cohete. Debido a la ingeniería y la capacidad de levantamiento, se dieron cuenta que la más grande y más pesada bomba de hidrógeno no sería práctica. De acuerdo a Leonard Riefel, el líder de la operación, la idea era intimidar a los dirigentes soviéticos y aumentar la confianza de los medios de comunicación y ciudadanos después de la conmoción que el primer satélite artificial del mundo, Sputnik, tenía en la psique estadounidense. O sea, los rusos pusieron el primer satélite y entonces Estados Unidos tenía que hacer algo para superarlo. Y para eso inventaron el proyecto de viaje a Apolo para llegar a la Luna. Pero no para buscar tierrita, como nos dijeron, sino para esto. Hablando sobre el proyecto 119, A-119, Riefel dijo que probablemente podría haber llevado a cabo la misión en 1959, cuando la Fuerza Aérea desplegó los misiles balísticos intercontinentales. Los militares aparentemente abandonaron la idea al peligro de las personas en la Tierra en caso de que la misión fallara. Sin embargo, un coronel dijo que no abandonaron el proyecto de explicar una bomba atómica sobre la Luna debido a la preocupación del daño que podría causar tal detonación en las personas de la Tierra, sino que seres extraterrestres les impidieron hacerlo. Esto lo dijo un coronel que se llama Ross Dedrickson. En la década del 50, el coronel Ross Dedrickson era responsable de mantener el inventario de las reservas de armas nucleares de la AEC y de los equipos de seguridad que verificaban la seguridad de las armas, entre otras muchas tareas. En una entrevista realizada al coronel de alto rango estadounidense que ocupó posiciones muy sensibles en el Departamento de Energía durante años, explica cómo el gobierno estadounidense intentó detonar un arma nuclear en la Luna, pero fueron impedidos de hacerlo. Él dijo: "También me enteré de incidentes relacionados con armas nucleares y entre estos incidentes, un par de armas nucleares al espacio fueron destruidas por los extraterrestres". Esto lo dice un coronel, no lo dice un mensajero del cielo ni un contactado. A finales de los años 60, perdón, 70 y principios de los 80, intentamos poner un arma nuclear en la Luna y explotarla para mediciones científicas y otras cosas, lo que no era aceptable para los extraterrestres. Destruyeron el arma antes de que llegara a la Luna. Pregunta entonces, ¿fueron los extraterrestres los que impidieron que los terrícolas hicieran explotar una bomba sobre la Luna, como dice el coronel? Algunos ufólogos creen que la Luna está habitada por seres de otros mundos, que la utilizan como una base para monitorear la Tierra. Y dicen que el proyecto no era científico como se sugiere, sino que tenía un propósito muy diferente, el de bombardear las bases de los extraterrestres que tienen en la Luna. Se buscó un comentario de la Fuerza Aérea estadounidense sobre el proyecto A-119 y si la causa del abandono del proyecto fue debido a los extraterrestres, pero se negaron a comentar sobre el proyecto. Pero ahí hay testimonios tremendos como el del coronel Ross Dedrickson, que lo dijo clarito. Entonces, es por eso que tenía que comentarles esto, no podía dejar de hacerlo. Es una noticia. Son de estas cosas que se van develando y que están desclasificándose con el tiempo. Realmente es imposible que no les comente ese tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algo que se nos quedó la semana pasada en el tintero, respecto de la Virgen. La Virgen es una sola. Sin embargo, aquí en Chile, el próximo sábado vamos a celebrar la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es una advocación. La Virgen es una sola, pero es una advocación que fue distorsionada. La Virgen del Carmen viene del año 1251, cuando se apareció en el Monte Carmelo, en vista de una fuerte sequía. Cuentan las escrituras que el profeta Elías prometió a Dios, esto fue antes incluso, que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal, que era un demonio, para que aquel terminara con la sequía, y al Monte Carmelo subió en varias ocasiones para ver si su promesa surtía efecto. Fue a la séptima vez que allí vio una nubecita no más grande que la palma de la mano, poniendo así el inicio de la historia que se conmemora hasta el día de hoy. El caso de que con esta vinculación con Elías, muchos creyentes se fueron al Monte Carmelo para venerar el lugar, y allí fue donde nació la Orden de las Carmelitas. La Virgen del Carmen, que viene, data de 1251, como advocación, se transformó, y aquí es donde yo voy a decir algo que puede parecer una blasfemia, se transformó en una fantasía demoníaca, porque ninguna verdadera virgen puede apoyar lo que dicen la patrona del ejército o de los carabineros, apoyar las guerras, ni nadie que tenga armas, porque viene de la misma, Dios es amor y Dios dijo no matar. Y la Virgen viene en la misma cuerda, en la misma dirección, no puede ir en contra de Dios. Entonces, ahí es donde la Virgen se vuelve discípula de Yahvé. Ahí es donde la Virgen se vuelve útil a los uniformados. Ahí es donde se vuelve útil a los sacerdotes que bendicen las armas. Ningún sacerdote que bendice un arma puede ser verdadero sacerdote. Porque está sirviendo al mal, está sirviendo a la muerte, está contraviniendo un mandamiento, pero fundamental. Entonces, para nosotros es muy cómodo celebrar la Virgen, a los chilenos, digamos, es muy cómodo celebrar la Virgen del Carmen, hacer una procesión, llevarla en brazos, sin ningún compromiso, y podemos llevar nuestra vida siendo despiadados, siendo criminales o lo que seamos, y no. Es mucho más cómodo esa Virgen que no nos amonesta ni nos obliga a enmendar el rumbo. Podemos seguir nuestra vida licenciosa. Y si rechazamos a la verdadera Virgen, a la que vino a Peñablanca, las cosas siempre son, nunca son como parecen ser. Nunca son. Es muy cómodo esa Virgen del Carmen que es inofensiva. En cambio, la Virgen de Peñablanca nos amonesta. Nos dijo que había venido a salvar las almas que serían eran conducidas a la perdición. ¿Y quién las conducía a la perdición? Los sacerdotes. Los sacerdotes fueron maldecidos por la Virgen. Los sacerdotes fueron, pero, tratados de manera muy, muy dura. Entonces, por eso que la rechazaron. ¿Cómo va a ser de Dios? Decían ellos. Si habla en contra de los sacerdotes, como si ellos fueran pulcros y fueran verdaderos. El mensaje del 7 de octubre de 1983 dijo: Miguel Ángel, lo que hoy te voy a decir no será siempre un secreto. tendrás que publicarlo antes del 13 de octubre de 1983. Los sacerdotes ministros de mi hijo, por su mala vida, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Si claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo, vuestro Señor. Entonces, por eso que esta aparición, queridos auditores, que yo sé que no la cree la gente, porque está tan vilipendiada, está tan, ha sido tan, tan brutal la campaña que se hizo contra ella, que la gente no la cree. Yo sé que no la cree. Entonces, ha sido muy, pero muy brutal. Nosotros hicimos varias veces un trabajo ahí para tratar de defender lo que había que defender, digamos, porque nosotros estudiamos esto a fondo, escribimos artículos, hicimos muchas cosas. Y bueno, las cosas más importantes que podemos decir, anoto varios puntos sobre los cuales invito a reflexionar como parte de, como parte de miembro del cuerpo místico al que pertenecemos todos los hijos de Dios. Primero, que hubo en varias apariciones la presencia de alrededor de 100.000 personas, en un tiempo donde las comunicaciones, no existían los celulares, estaban tremendamente restringidas, por lo tanto, algo muy grande debía haber ocurrido allí. Y quienes no estuvimos presentes, porque yo no estuve presente, no podemos faltarle el respeto a tantas personas desde la distancia y sin haber visto y presenciado lo que ellos experimentaron, siendo conscientes de que el ser humano distorsiona con facilidad lo que conoce y más aún lo que desconoce. Es evidente que algo pasó allí, que captó la atención de los medios de comunicación masivos. Estos buscaron cubrir el acontecimiento y obviamente de una u otra manera los poderes que mueven las masas buscaron desdibujar. Cabe recordar que la autoridad de la Iglesia Católica y el gobierno de turno estaban en la misma vereda. Hubo allí grandes prodigios que fueron filmados por medios televisivos, los que además fueron confirmados por muchos testigos que hemos entrevistado personalmente. Y el mayor prodigio de todos es su conversión total al cristianismo y su fe inquebrantable en lo que se llamó a sí misma la Dama Blanca de la Paz, o también el Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios. A pesar de esto, con gran liviandad y sin ningún fundamento, se dijo que se trataba de histeria colectiva. Estoy seguro, y no me equivoco, de que no hay un solo testigo presencial que tenga dudas de lo que conmovió sus entrañas, una fuerza que no es de este mundo y que en ocasiones les es difícil expresar sin que la emoción aflore a sus ojos y a su corazón. No engaña porque allí se encuentra y su corazón y a su corazón no engaña porque allí se encuentra la fuente de la sabiduría. Las afirmaciones muestran cómo en reiteradas ocasiones el vidente corría en éxtasis, bajando el cerro y mirando al cielo, lo que es totalmente imposible para una persona sin que tenga un accidente. Esto, analizado con discernimiento, hace que uno se dé cuenta que algo allí pasaba, algo que no era común, sino que el vidente realmente se encontraba guiado por la Madre Santísima que le hablaba. Poco antes de terminar sus apariciones y mensajes, la Madre Santísima dijo y profetizó que ahora vendría la mayor prueba de fe. Justamente se refería al destino posterior del vidente. Y sexto, como sucede en estos casos, las personas se quedan en el fenómeno y dejan de lado el centro, que es el mensaje que el cielo envía. De haber recibido el llamado sabiendo que el vidente era un ser humano y por lo tanto expuesto a caer. Al descalificar al vidente no hubieran actuado con la ligereza, descalificando por completo toda la aparición y desechando las advertencias que por bendición el pueblo chileno recibió. Estas apariciones han sido apreciadas en mejor medida por los extranjeros que por nosotros mismos, que las tuvimos en nuestras narices. Recordando aquella frase Nadie es profeta en su tierra. Realmente aquí hubo una comisión que desprestigió las imágenes que les presentaron, que yo las tengo aquí en el artículo, que son espectaculares en un tiempo donde no existía el Photoshop. Así que no pueden ser manejadas ni manipuladas las imágenes. Entonces, una cosa muy importante que más de 2 millones de personas a lo largo de 5 años recibieron la asistencia espiritual durante las apariciones de Peña Blanca. Hoy la gran mayoría ha desaparecido. Gracias a la campaña permanente y reiterada de desprestigio de la aparición efectuada por los sacerdotes, campaña que han mantenido durante 20 años, tratando inútilmente de destruir el legado que María Santísima entregó a Chile. Ahora, yo pregunto, ¿por qué la Iglesia tiene ese doble estándar? Casi diría yo en forma velada. Por un lado, las máximas autoridades de la Iglesia hablan de estas apariciones como si fuera una manifestación demoníaca, y por otro lado, avalan la elevación de los fieles permitiendo que se celebren misas y se hagan actos de adoración en el lugar donde acontecieron los hechos. Ahora que el vidente ya no está en este mundo y era él aparentemente quien le nublaba la vista a la gran mayoría de las personas, ¿por qué no nos detenemos entonces ahora a analizar un poco el mensaje? Por último, si somos definitivamente incrédulos, quedémonos con lo que dijo un periodista radial llamado José Molina, quien aparece en el reportaje que hizo Televisión Nacional, que estuvo los 5 años junto al vidente y que para tratar de descubrir un supuesto posible montaje, se iba la noche anterior al encuentro a ver si veía algo como un montaje previo. Él, absolutamente ateo, al menos era objetivo, y dijo que no había visto nada que le hiciera pensar que hubiese un aparataje montado en torno al vidente. Y lo otro que dijo es que él había visto muchas cosas para las que no tenía ninguna explicación. Es verdad que María Santísima no necesita tener un reconocimiento oficial de los teólogos para manifestarse donde el Señor quiera. Así tampoco los fieles requieren de las apariciones que la Virgen, de las apariciones de la Virgen estén oficialmente reconocidas para creer en ellas. Pero todos aquellos que han recibido gracias, ya sea de curación de sus enfermedades a la vista, de cáncer, de parálisis, etcétera, ya sea de una conversión del corazón, de un acercamiento a las prácticas de los sacramentos, o han encontrado la unión y paz en sus familias o madres que han visto nacer al hijo que la medicina decía que era imposible, sino por un milagro del cielo, o de aquellos que vuelven de otra religión separada al seno de la Iglesia Católica, o de los que fueron testigos presenciales de manifestaciones sobrenaturales, eso sí, sí que saben que la Santísima Virgen ha estado en Peña Blanca y seguirá estando para los que suben con fe y amor al Monte Carmelo y como apóstoles de los últimos tiempos darán testimonio y defenderán, esta verdad. Ahora, eso es lo que les tenía que decir, y es muy importante, pero hay algo que les tengo que decir sobre esto. Uno, que cuando llegue el aviso y después venga el milagro, que va a ser dentro del año siguiente, entre 8 a un año después del aviso, entre 8 días o un año después del aviso, va a haber en los sitios de apariciones marianas verdaderas milagros. Y la Virgen prometió ahí que iba a haber una fuente de agua, iba a brotar agua, iba a ser agua que curaba cualquier enfermedad. Y entonces va a llenarse de gente nuevamente ese lugar, y cuando le quiera ser reconocido ya va a ser demasiado tarde. En realidad es poco relevante ya a esta altura que se le reconozca. Nosotros tenemos la obligación de decir lo que nosotros consideramos que es la verdad, porque la hemos conocido de cerca, y sería una irresponsabilidad de nosotros no decir nada. Ahora, hay una cosa. Desde que nosotros empezamos a acercarnos a la investigación de estas apariciones, las personas que habían participado de las apariciones mismas, habían presenciado, estaban muy, yo diría, muy comprometida con lo que decía la Virgen. Pero poco a poco, con gran decepción, hemos visto que la gente, los mismos que presenciaron las apariciones, han ido apagándose y han ido acercándose a la iglesia. Entonces, ahí es donde han ido cayendo, porque lo que dijo la Virgen no tiene nada que ver con lo que dice la iglesia. Por eso que esta aparición fue rechazada. Se han acercado a lo que dicen los sacerdotes. Le creen más, hoy día le creen más a los sacerdotes que a lo que dijo la Virgen. Entonces, ahí es donde se ve, una vez más, la mano del demonio. Entonces, con mayor razón, nos sentimos en la obligación brutal de defender más que nunca y con fuerza lo que pasó aquí en Peña Blanca. Y ahora yo sé que no nos creen, tengo la certeza absoluta de que no nos creen, pero va a haber un momento, queridos auditores, en que sí, ustedes se van a quedar con la boca abierta, porque se va a reactivar eso con el curso de los acontecimientos, y ese va a ser un lugar de refugio. Entonces, y la gente, en su desesperación, que no va a saber lo que creer, va a ir a ese lugar, motivado por otros. Y realmente ahí es probable que se conviertan. Así que es cuanto les quería decir. Y seguimos con un mensaje relacionado con la Virgen. El 13 de octubre se recuerda el milagro del sol ocurrido en Fátima en 1917. Tres niños, tres pastorcillos fueron instrumentos de una manifestación divina, pero causada, coordinada y generada por los seres de luz, los extraterrestres. Científicamente se trata de la más grande manifestación ovni de la historia de la humanidad desde que se inventó la máquina fotográfica. Las fotos tomadas en ese tiempo, 1917, imagínense, se pueden considerar obsoletas, pero ese acontecimiento tuvo como testigos oculares a 70.000 personas. Una astronave de grandes dimensiones, de cientos de metros de largo y de ancho, se ubicó delante del Sol. En realidad se encontraba dentro de nuestra atmósfera, realizando movimientos en simbiosis con el Sol, algo clásico de los seres de luz que ya habían realizado manifestaciones celestes, de las que se habla en la Biblia. Frente a la gente de ese tiempo, que no conocía la tecnología con la que contamos hoy en día, la cosa más importante es que ellos obedecieron a un pedido de un ser cósmico divino, que es la Madre Santísima, María, Madre de Cristo. Se pusieron a sus órdenes, obedientes, porque en ese momento la Madre Santísima, por voluntad del Padre Adonai de Cristo, había decidido realizar un milagro, pidiendo la colaboración de aquellos a los que nosotros llamamos ángeles, los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy, una intervención de la Confederación para dar testimonio, credibilidad y certeza al mensaje de Fátima, en particular al tercer mensaje, que en realidad es la tercera parte de un mismo mensaje, porque el mensaje era tan tremendo, tan dramático, tan importante, que podía, y de hecho lo hará, cambiar el destino del mundo. El mensaje de Fátima es el más importante que Dios le ha dado al ser humano. Obviamente después de la manifestación de Cristo, que sigue siendo el más importante de todos. Fátima tiene que ver con este tiempo y con el futuro del mundo, y no por casualidad, mi misión y la vuestra comenzó en Fátima y terminará en Fátima. ¿Cómo terminará? No lo sé, pero así será. La iglesia de Juan es hija del mensaje de la Virgen de Fátima, que es la madre de todas las apariciones. Es la perfecta síntesis del Apocalipsis de San Juan. Todos los capítulos del Apocalipsis tienen que ver con el futuro de la humanidad, el presente, el castigo de Dios y la segunda venida de Cristo. El último libro de la Biblia es la profecía de Juan, que tiene la visión de Cristo, quien a través de sus arcángeles le muestra este tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué significa el capítulo 11 del Apocalipsis, o el capítulo 4 o el 5, qué son los estigmas, el dragón, el 666, la Babilonia, la caída de la Babilonia? ¿Qué quiere decir el Apocalipsis cuando habla del Armagedón? El mensaje de Fátima habla de todo esto. Un pequeño papel escrito por una pastorcilla ignorante encierra un libro entero que comprende el Viejo y el Nuevo Testamento. Es por ello que el Vaticano lo ha ocultado. Hoy puedo revelar el verdadero motivo por el cual lo ha mantenido oculto, que no es porque habla de la apostasía de la Iglesia. Si bien es uno de los motivos, ni siquiera porque habla de seres de otros mundos o de la segunda venida de Cristo, que obviamente es la parte más importante teológicamente. El motivo es que los inteligentes, diabólicos genios del Vaticano comprendieron que la Madre Celeste dio a esos niños la explicación perfecta del libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos la segunda venida de Cristo, habla de los dos testigos, de hecho indica al pastorcillo como aquel que regresará y anunciará la venida de Cristo. Habla de Armagedón, de la guerra mundial. La Virgen no dice Armagedón, pero sí la gran guerra nuclear con armas que en pocos minutos pueden destruir el mundo. Habla de dos bestias, cuando dice que si Rusia no se convierte, castigará al mundo. Rusia es la bestia que viene de la tierra. Habla de la conversión, de la caída de Babilonia, que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, en una hoja la Virgen explicó el Apocalipsis de Juan. Hoy, 13 de octubre, es un día importante para nosotros, porque esta gran obra, que comenzó en 1952, en este penúltimo y último siglo, con Eugenio Siragusa I, y que continúa con nosotros, hoy vive la profundidad, la amplificación, la explicación y la actualización del mensaje de Fátima. Somos los testigos de la Virgen de Fátima. Todas nuestras actividades, incluso la de antimafia laica, forma parte de este mensaje. Es mi opinión teológica dictada por la inspiración, un misterio profundo, dramático, extraordinario, maravilloso, porque concluye con la victoria del corazón inmaculado de María. Es vuestra vida. En fe, Giorgio Bon Giovanni. En el tiempo del engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, informó Orwell en uno de sus libros. A muchos hoy les gusta relacionar esta frase y se llaman expertos conocedores de la verdad, poseedores de una sabiduría milenaria. Pero, ¿qué es esta verdad y, sobre todo, con qué parámetro debemos relacionarnos con ella? La verdad es un proceso de realización profunda que no se alimenta de exaltaciones, fanatismos, ceremoniales, prácticas externas, grandes palabras, egoísmos o adulación teatral del maestro que hemos encontrado. Cuando la vida nos hace encontrarnos con un verdadero mensajero de Dios que lleva sus signos, el iniciado, si realmente lo es, sabe cuántas pruebas, sufrimientos, alegrías y dolores tendrá que afrontar en el tortuoso camino de la iniciación y del crecimiento espiritual para poder liberarse del karma que ha generado y finalmente alcanzar un paso más en el camino de la evolución. En todas las tradiciones iniciáticas leemos que acerca de las grandes pruebas en las que el maestro somete a sus discípulos, duras pruebas testimoniadas, por ejemplo, en el pasaje bíblico de Job, un hombre que tuvo que afrontar las adversidades más amargas, venciendo la tentación del maligno, que puso a prueba su fe en nombre de Dios. Sin nada, despojado de todo, Job supo cómo sublimarse, desestructurarse completamente para confirmar la fe en su ideal y en Dios. En la tradición oriental, las escrituras están llenas de historias de discípulos que tuvieron que pasar por la prueba de la vida para alcanzar el conocimiento y la realización de la verdad. Se dice que el maestro Milarepa Marpa sometió al gran yogi a todo tipo de pruebas hasta agotarlo por el cansancio físico, psíquico y espiritual, para luego recibirlo entre sus brazos y entregarle la sagrada enseñanza. Lo mismo hizo Tilopa, gran realizado del camino budista, con su discípulo Naropa, quien tuvo que superar 12 trabajos menores y mayores hasta la casi muerte, de la cual fue salvado por el maestro, que en ese instante le dio la suprema realización. El mismo destino corrió el gran Yogananda, como gurú, cuyo gurú, Swami Sri Yukeshwar, lo sometió a humillaciones, obediencia y pruebas aparentemente crudas y sin sentido. Todas estas historias nos enseñan una sola verdad. Perdón. Y el iniciado que quiera hacerlo, gracias. Ay, perdón. Todas estas historias nos enseñan una sola verdad, que el iniciado que quiera hacerlo debe tener en cuenta la comprensión de que el verdadero maestro no es el que exalta al discípulo, lo gratifica, lo halaga, sino el que intenta inducirlo en un proceso de disciplina, crecimiento, disolución del ego, que destruya la casa vieja para construir la nueva. Esto demuestra que la verdad no puede ser moldeada a nuestra imagen y semejanza, y ni siquiera puede reflejar nuestras ambiciones y voluntades personales. La verdad no tiene adornos, es abrumadora, lo abarca todo, y es extrema, como lo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad y su enseñanza. El Hijo de Dios se dejó matar por la redención y salvación del hombre, un hombre que después de 2000 años lo sigue traicionando y escupiendo, pero a pesar de ello eligió la cruz y luego la resurrección, un camino completamente incomprensible para aquellos discípulos que lo amaban y que tal vez proyectaron en Cristo a su pequeño, arrogante y estúpido punto de vista, como solemos hacer. La verdad es como el fuego que quema. Si el discípulo se acerca demasiado a ella y provoca causas distónicas, la ley del karma, independientemente de la voluntad del iniciado, se revelará, incluso después de años y de ciclos enteros de encarnación. La fe ciega no es suficiente para llegar a la realización del absoluto. La devoción no es suficiente. El tiempo de las prácticas externas y personales ha pasado, sobre todo si estas prácticas desarrolladas a lo largo de los años no dan frutos de sabiduría, es decir, la comprensión de que el espíritu, cuando es auténtico, no refleja nuestros cánones y no debe doblegarse a nuestro placer, para nuestras gratificaciones y nuestras necesidades. En efecto, como enseñan todos los maestros encarnados en la tierra, todo el placer y necesidad personal ya genera en sí mismo un karma que inevitablemente conducirá al sufrimiento. Cuando el discípulo entra al templo, que en nuestro caso es el camino del discipulado de la ciencia del espíritu, a través de la enseñanza de Cristo y sus ángeles, de la conciencia volumétrica, muere y renace. La muerte iniciática en el proceso evolutivo presupone pruebas y dolores necesarios para que el gozo del espíritu y del servicio a la causa universal conduzcan a la meta prevista por la mente de Dios. Una mente anhelada a la que aspira el discípulo para la armonía universal de todos los seres sensibles que componen el universo. ¿Cuántas veces cae el iniciado por no cuestionarse y entrar en el juicio del maestro y de la causa a la que sirve? ¿Cuántas veces el discípulo se acerca a la verdad única siguiendo el parámetro lineal de su mente, sin considerar el parámetro volumétrico que utilizan los eternos mutantes que guían la evolución en nuestro planeta, nuestro pequeño ego y nuestra vara medirán y contendrán alguna vez el río cósmico e imparable de la verdad o la inmensidad de los universos enteros. ¿Cuántas veces hemos permitido que la arrogancia nos ciegue y o que nuestra infantil necesidad de reconocimiento prevalezca sobre nuestra lealtad a la causa? ¿Cuántas veces hemos alimentado el ansia de gratificación, la sed de poder y protagonismo engañados por el ego y el fanatismo? ¿Cuántas veces hemos buscado reconocimientos de fama y gloria, cambiando el camino de la iniciación por un asilo del espíritu donde prima siempre el tomar sobre el dar? Nuestros espíritus han sido tocados inmerecidamente en el fluir de la eternidad por la mano del Padre que ofrece la redención, y así el toque del Espíritu a través del supremo sacrificio de Cristo nos ha dado la posibilidad de salir del ciclo de innumerables nacimientos y muertes. Estamos siguiendo este camino más por gracia que por méritos acumulados. Sin embargo, ¿qué ciegos somos cuando en lugar de cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestro ego, cuestionamos al ideal que sirve o al maestro que hemos conocido y que por nuestro bien sangra y sufre lavando en secreto nuestras miserias? En lugar de desestructurarnos, nos atrevemos a cuestionar la verdad cósmica, poniendo nuestro lado al susurrador, al que quiere hacernos caer, o sea, al demonio. Y así olvidamos de una de las enseñanzas más importantes que nos han dado: lógica, discernimiento y fe. Esta triada expresa el conocimiento de la ley universal. La lógica que deriva del estudio y realización de la ciencia del espíritu. Perdón. Que no puede suceder individualmente, sino que requiere de un maestro, de un camino y de obras concretas. Que nos lleven a la experimentación de valor para el beneficio de todos los seres sensibles en el universo. Y no solo de nosotros mismos. Discernimiento con respecto a lo que hemos meditado y deducido a través del estudio y la práctica. Finalmente, la fe o la certeza de que si nos adherimos a la lógica del espíritu y practicamos el discernimiento, la vida y la ley fluirán de la manera más justa y natural en armonía con la voluntad superior. ¿Cuánto nos queda por crecer en el camino, desprendiéndonos de los impulsos y solicitudes del mundo que ha elegido encaminarse hacia la autodestrucción? ¿Cuánto les queda aún a nuestros espíritus para darse cuenta que el sacrificio del Nazareno fue hecho para beneficio de todos nosotros y de nuestros hijos y de los hijos por venir, y que la vida y la verdad no son un lecho cómodo donde se pueda encontrar un simple descanso, sino un constante devenir de pruebas en la que es necesario superarse para permanecer en la estera del río de la eternidad? Esto es un poco denso, pero la esencia de esta enseñanza podemos graficarla en una experiencia de un discípulo con un maestro. Es un cuento oriental este, donde un discípulo anhelaba la... quería llegar a ser sabio como su maestro, un maestro oriental. Y entonces le pide al maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser un sabio como tú? Y el maestro no le contestaba, este señor lo perseguía, lo seguía por días, y le preguntó muchas veces, y el maestro no le contestaba, hasta que en una oportunidad el maestro lo miró y lo tomó de la mano y le dijo: ven conmigo. y lo llevó a un río. Ingresaron los dos al río y cuando estaban más o menos a la altura de la cintura, o un poco más arriba, el maestro pescó al discípulo, le puso la mano en los hombros y lo hundió. Y lo dejó bajo el agua un buen rato. Después de un buen rato ya el discípulo entró casi en desesperación. Y finalmente el maestro lo sacó. O no era el objetivo ahogarlo, ni mucho menos, sino que era darle una enseñanza. Y entonces una enseñanza brutal. Y le dijo y le preguntó al discípulo, dime una cosa. Cuando estabas bajo el agua, ¿qué querías? ¿Qué anhelabas? Aire. Solo quería aire. Y le preguntó el maestro, ¿no querías placeres, dinero, poder? No, solo quería aire. Bueno, cuando no eres la sabiduría con esa misma vehemencia, con esa misma fuerza, y no y te olvidas de las otras cosas, entonces podrás llegar a ser un sabio. Un sabio o un iniciado o un iluminado, ¿cierto? Más o menos son sinónimos de lo mismo. Eso es lo que es lo que trata de enseñar esta brutal experiencia de la relación maestro-discípulo. Bueno. No sé si tenemos tiempo para continuar. Ah, tenemos preguntas de nuestros auditores, parece. Vamos con las preguntas, a ver. No nos habíamos percatado las preguntas, mis queridos. Vamos con las preguntas. Muy buena pregunta, Florentino. Muy buena, muy buena. No sé si se escuchó primero la pregunta para nuestros auditores. Porque, claro, yo la escuché, pero la gracia es que no es que la escuche yo, sino que la escuchen ustedes. Si se escuchó, lo repetimos. Mira, la pregunta decía justamente cuál es el sentido. Pregunta, ¿cuál es el secreto de Fátima? El último secreto de Fátima. Y pregunta si tiene que ver con Rusia, digamos, y cuál es el sentido de la consagración de Rusia. Bueno, es muy buena la pregunta porque da para mucho, digamos. Pero el último secreto de Fátima es el tercer secreto de Fátima que permaneció escondido al mundo. El año 2000 hicieron una especie de show diciendo que habían revelado el tercer secreto de Fátima y salió en la televisión y fue difundido, no sé si ustedes se acuerdan, pero hablaron, el mensaje de Fátima se componía de dos partes. Primero, la Virgen presentaba una visión y después daba la explicación de esa visión. Ella misma la daba. Así lo hizo con el primer mensaje, el primer secreto, el segundo secreto y el tercer secreto. En los dos primeros secretos dieron la visión y la explicación, pero en el tercer secreto dieron solamente la visión, que fue lo que se habló el año 2000. La explicación que dio la Virgen no la mencionaron. Incluso es más, se llegó a decir que el tercer secreto de Fátima hablaba del atentado del Papa y el Papa que sufrió Juan Pablo II, un atentado que sufrió el año 81. Entonces, Eso es lo que, pero el tercer secreto de Fátima habla, primero que nada, lo más importante del próximo retorno de Jesucristo. Habla de la guerra nuclear, digamos, porque habla de unas bombas que son capaces de destruir la mitad del mundo en pocos minutos. Esas son las bombas atómicas. Después habla de la venida de los seres cósmicos en nombre de Dios. ¿Ustedes creen que la iglesia iba a poner una cosa así? No, ¿no es cierto? Difícil que lo haga. Entonces, y eso dice el tercer secreto de Fátima. Y el lo otro que habla es de la apostasía de la iglesia y que habla cardenales y obispos oponiéndose a otros cardenales y obispos. Y que Satanás gobernará sus filas. Y entonces, y que habla de la caída de la Gran Babilonia, o sea, del Vaticano, de cierta manera, que es la Gran Babilonia que aparece en el Apocalipsis. Y entonces, eso no es algo que les acomode a la iglesia. Y como hablabas tú, mi querido Florentino, de Rusia, de la consagración de Rusia. La Virgen pidió, antes de todo esto, que Rusia se consagrara a ella, porque de esa manera se iba a evitar que Rusia se convirtiera en un instrumento de castigo de la humanidad, de alguna manera. Porque Rusia, en el caso de una guerra nuclear, Rusia va a defenderse, atacando, defenderse de quienes lo atacan, pero va a destruir el mundo. Entonces, no se hizo esa consagración. Este Papa la trató de hacer, pero está fuera de tiempo. No se hizo cuando tenía que hacerse, ya es muy tarde. Entonces, es un intento por hacer algo, pero no es suficiente. Entonces, si las cosas van como tienen que, como creemos que van a ir, la guerra nuclear es inminente. Ahora, lo que sí sabemos que no va a llegar a niveles de destrucción porque los seres cósmicos lo van a impedir, los seres de luz van a impedir la destrucción del planeta. Entonces, aunque Rusia ataque con bombas nucleares, no. Esto, ellos van a tomar el control y se va a acabar la guerra. Entonces, pero a eso se refiere. La consagración era justamente para evitar que Rusia hiciera ese paso. Porque a lo mejor, si Rusia se hubiera consagrado, ni siquiera se le hubiera ocurrido hacer bombas nucleares. No sé, estoy pensando en voz alta. Puede ser, digamos. Pero esa era la razón. ¿Tenemos la otra pregunta? Carola, mira, me imagino que debe estar todo nevado. Tú estás escribiéndonos de San José de Maipo. Con esta, debe hacer un frío. Ojalá que no estén aislados, ¿no? Pero debe estar muy bravo el frío allá. Es precioso el Cajón del Maipo. Bueno, mira, las iglesias no le dan importancia a los mensajes de la Virgen, porque los mensajes de la Virgen, la Virgen es una interlocutora del cielo, que a través de un instrumento, que es una persona, que normalmente es un joven, un niño, un ignorante, un instrumento, es un parlante. Normalmente se valen de niños, porque un niño sirve para manifestar la gloria de Dios, porque un niño no te puede un niño que no sabe, no tiene conocimiento y de repente transmite algo que es evidentemente del cielo, es un mensaje complejo, un mensaje que para un niño no tendría sentido, pero él sirve solamente de canalizador. Entonces, no le dan, la iglesia, hemos dicho aquí en este micrófono muchas veces, y lo digo responsablemente, y emplazo a cualquiera para argumentar mi posición, que las iglesias están en manos del demonio. Entonces, no le conviene hablar de los mensajes de la Virgen, porque los mensajes de la Virgen no son como las procesiones de la Virgen, que son muy cómodas, donde llevan una imagen y que la adoran y listo, le rezan y se acabó, y no hay ningún compromiso. Pero los mensajes de la Virgen son brutales, porque nos amonestan, porque amonestan a la iglesia, amonestan a los sacerdotes, nos llaman a la conversión, al arrepentimiento y a enmendar el rumbo, porque si no, nos dicen lo que nos va a pasar. Entonces ese mensaje incómodo no le gusta a los sacerdotes que están en manos del demonio. Entonces, por eso es que no inflan mucho a la Virgen. Es más cómodo hablar de alguien que no nos incomode, de alguien que no nos moleste. Por eso que a la Virgen la dejan a un lado. Pero la Virgen es la principal anunciadora de la venida de Cristo. Desde los últimos 200 años han habido más de 100 apariciones en distintas partes del mundo. Y justamente el mensaje es muy parecido. De hecho, aquí en Peñablanca se dijo el mensaje de Fátima y se dijo el mensaje de la Salet. Y se han repetido diferentes mensajes dados en distintas partes del mundo. El mensaje de Garabandal también se dijo acá, que habla del aviso. Entonces, es la Virgen la que está anunciando permanentemente y para hacerla más creíble siempre va acompañado de grandes prodigios, las apariciones, los lugares de aparición y las personas que presencian y van a las apariciones, siempre presencian grandes prodigios porque somos tan incrédulos que si no vemos algo espectacular, no nos imaginamos que ese mensaje pueda venir del cielo. Entonces, al ir acompañado de prodigios, nosotros a lo mejor podemos pensar que el mensaje es un mensaje que viene del cielo, porque es un mensaje que viene con prodigios. Entonces, ahí somos más proclives a escucharlo y a tratar de asimilarlo para enmendar nuestra vida, enmendar nuestro rumbo. Eso es más o menos lo que te puedo decir, Carolina. Como respuesta. Parece que ya estamos en la hora, así que nos tenemos que... Ah, no, perdón, disculpa. ¿Nos queda tiempo o no nos queda? Parece que sí, estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Bueno. Ok. Seguimos entonces. Vamos a decir algunas cosas aquí. Cada tanto aparece una voz diferente como la nuestra que dura un instante y luego desaparece. Pero millones de personas no tienen ninguna posibilidad de eludir este rumor de fondo, porque ni siquiera saben que están adentro. Algunos me dicen que la gente no quiere saber, pero ¿cómo van a decir que la gente no quiere saber? No es cierto que la gente no quiera saber. Alguien que tiene a su disposición todas las alternativas A, B, C, podría elegir A, pero si ni siquiera sabe que existen las alternativas, si conoce solo un mundo, ¿cómo va a elegir? Y si a veces parece que no quiere otra cosa, no es que no quiera, es que no sabe que existe. Esto hay que tenerlo siempre presente, porque hay una enorme cantidad de gente que no sabe nada. Y hay que tener la paciencia de explicar una vez, dos veces, tres veces, las que sean necesarias, porque alguna vez van a escuchar. Vivimos en un mundo enfermo. La mayoría de la gente está enferma de la cabeza. Ese es el punto del que se debe partir. Porque cuando ocurran las cosas de las que estamos hablando, algunas de las cuales ya están sucediendo, nos encontraremos frente a un inmenso mar de incredulidad, de miedo, de incertidumbre, de gente que no sabe qué hacer, de gente que no tiene la mínima idea de cómo salvarse. Debido a eso, debemos saber que las cosas que van a suceder sucederán dentro de este contexto. No es un contexto de libertad de pensamiento. La liberación vendrá luego, cuando la gente se encuentre con el drama. Esto lo debemos saber. Ahora vamos a cosas más prácticas. Miremos el caso de Ucrania. La gente de todas las regiones de Ucrania, de Alemania o de los otros países de Europa no sabe nada de lo que está ocurriendo. La gran parte de la gente piensa que Putin invadió Ucrania, cuando no fue así. La gente no sabe que hubo un golpe de Estado en Ucrania en febrero del 2014. ¿Hubo un golpe de Estado hecho por quién? Nadie lo sabe. Nadie sabe nada. Nadie sabe que los golpes de Estado se organizan, se pagan, se financian. Nadie sabe que ciertos movimientos que aparecen de improviso fueron ideados y creados por alguien. ¿Cómo nacen estos movimientos? ¿Quién los hace nacer, crecer y mover? Son fuerzas poderosas que disponen de grandes cantidades de dinero, que son conducidos por personas muy inteligentes, que saben predecir el comportamiento de la gente porque tienen a su disposición datos que nosotros no tenemos. Ellos pueden anticipar las cosas que nosotros pensamos. Lo saben por las estadísticas, no porque sean genios. Lo saben porque han acumulado una gran cantidad de datos que nosotros les hemos regalado sin saber. Y con estos datos que se introducen en una computadora, se hacen las predicciones que dicen la gente prefiere esta cosa o esta otra, o es sensible a esta otra. Y si la estadística es buena, y siempre lo es, porque da resultados generales, se obtendrá una reacción que era la prevista o la esperada. Es decir, tienen los elementos necesarios para prevenir las reacciones y también están en condiciones de producir estas reacciones, porque tienen en sus manos todos los más importantes sistemas de comunicaciones. Es una noción elemental, Watson, diría Sherlock Holmes. Pero así es como funciona. Así funciona esta sociedad en la cual ustedes han nacido. La diferencia entre ustedes y sus padres es que sus padres nacieron en una sociedad distinta a esta. Y quiero decir también que lo que ha sucedido entre ustedes y sus padres es un cambio humano. La política de hace 25 años atrás era completamente otra cosa. Este es otro punto fundamental que hay que entender. A ustedes les va a costar más entender porque ya están adentro de este engranaje y no conocen el mecanismo. El mecanismo lo conocen solo los dueños del mundo. Y no importa cuáles sean las ideas políticas de cada uno, no tiene importancia. Ellos, los padres, se educaron en una época en la cual las ideas políticas eran completamente otra cosa. Hoy la política, toda ella es solamente una pantalla, la televisión, la computadora, el celular. Eso es la política. Si alguien hablara de la forma de 25 años atrás, no sería comprensible. En muchas situaciones hay jóvenes como ustedes, a los que si les hablara en forma tradicional no me entenderían. Literalmente, saben menos que sus padres, son más ignorantes que sus padres y encima son muy jóvenes. Este es otro punto que deben tener presente, porque sus padres están todos marcados por sus experiencias y ustedes han sido marcados por experiencias completamente distintas, como es el caso de la democracia que fue completamente eliminada. Ustedes no viven más en una sociedad democrática. Esta sociedad no tiene absolutamente nada de democrática, salvo la apariencia o la vestimenta exterior. La estructura de la democracia fue eliminada hace tiempo y solo queda la costumbre del voto. A veces en los debates me preguntan, ¿por quién hay que votar? Por ninguno les contesto. Ninguno merece mi voto ni el voto de ustedes. Esta clase política está íntegramente compuesta de mayordomos ignorantes que toman sus decisiones luego de ser votados como personas viles e ignorantes. Y al ser viles e ignorantes, no pueden hacer nada bueno. Cualquier cosa que digan o hagan es peligrosa porque no tienen ningún conocimiento. En este momento no se pueden votar por nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Sería la pregunta. Ese es otro discurso. Pero en este solo vamos a encontrar mentiras y engaños. Y me refiero a todos los partidos y a todos los movimientos sin excepciones. Y los movimientos que han surgido, como el de Greta, por ejemplo, y muchos otros, fueron todos construidos alrededor de una mesa y delante de una computadora. Esto es el primer punto que debo fundamentar, porque son movimientos que han explotado súbitamente. Yo tengo muchos años y mucha experiencia sobre mis hombros y sé lo difícil que es crear un movimiento. No se los hace en 24 horas. Lo he intentado varias veces. Lleva muchísimo esfuerzo, tiempo y sobre todo dinero. En cambio, estos movimientos aparecen y de repente todas las televisiones, los diarios, las radios, las plataformas, es decir, todo lo que tenga que ver con la comunicación, hablan de ellos. Son siempre los mismos los que crean y luego actúan de forma coordinada. Los periodistas que van a la televisión a hacer entrevistas forman parte todos de la misma comedia. No digo que todos ellos formen parte de un mismo equipo o que hayan sido entrenados por alguien, sino que todos saben qué deben decir y qué no deben decir, qué deben exaltar y qué deben callar. La prueba es que estoy diciendo es el gran consenso que tienen. Volviendo a Ucrania, se puede decir que en el 2014 asistimos a la primera gran ofensiva de Occidente contra el resto del mundo. Esto sería la síntesis global. El 2014 es el momento en el cual Estados Unidos de América se convirtieron en nuestros patrones visibles, en nuestros colonizadores. Al decir nuestros, me estoy refiriendo al occidente. En ese año, alguien de los Estados Unidos decidió que había que atacar a Rusia e iniciar una situación de guerra no solo contra Rusia, sino también contra China. Esto sucede porque los Estados Unidos se consideran los dueños del planeta. En el momento actual, los emperadores del planeta. Y llegó el momento de terminar con todos los otros. ¿Y por qué llegó el momento? Porque el resto representa una amenaza. En parte sí, pero también porque Occidente está en medio de una crisis enorme, sin precedentes, para lo cual no hay solución. Es como cuando alguien cree ser el dueño de una situación y de repente comprende que todo se le fue de las manos. Entonces, estos señores con su tecnología, con sus ejércitos, han decidido arreglar cuentas con el resto del mundo. Pero la situación es muy complicada, porque al principio del siglo XX en el mundo había aproximadamente 1.200 millones de personas. Al final del siglo XX había 7.000 millones de personas. En un siglo se produjo un gigantesco cambio en el mundo. Que la población se haya multiplicado por 7 en un siglo es una cosa enorme, dado que ellos eran los dominadores y podían serlo porque casi no tenían adversarios. Todas las guerras de ese periodo fueron hechas entre ellos, para arreglar cuentas entre ellos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero después, a partir del 11 de septiembre de 2001, el 2001, la cosa cambió. ¿Alguien sabe lo que sucedió en esa fecha? Las nuevas generaciones no tienen idea, pero ese fue el momento en que se abrió la puerta a una nueva guerra. la lucha contra el terrorismo islámico. Todo fue construido en un día. En un instante se dio paso a la guerra infinita, a la guerra de toda una generación, o la guerra que iba a durar 50 años. Son frases que todo el mundo ha usado. La guerra infinita la usé yo, fue el primer libro que escribí, porque entendí lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese momento, un momento de toma de conciencia de crisis. Antes era otro momento del mundo. Existían dos gigantes que se enfrentaban entre sí. Estados Unidos, que representaba Occidente, y Rusia, que prácticamente representaba todo el resto. Rusia constituía la alternativa a Occidente. Luego Rusia se suicidó y el problema surgió cuando, habiéndose suicidado Rusia, el otro emperador no podía decirle a sus secuaces: sigan conmigo porque venceremos. Por otra parte, 7 mil millones de personas son un problema. Y habiéndose eliminado el enemigo grande, alguien muy inteligente, verdaderamente inteligente, estratégicamente inteligente, pensó que hacía falta otro enemigo, y ese enemigo fue inventado el 11 de septiembre de 2001. Ese ataque diseñado y construido íntegramente dentro del imperio. No hay que creer en nada de lo que nos fue contado, que fue Osama Bin Laden con 19 terroristas de Arabia Saudita. Todo eso fue construido como un gran teatro. Hubo muertos, sí, 3 o 4 mil ciudadanos americanos. Pero eso, ¿qué les importa? Lo que hicieron este diseño, que yo llamo complot, fueron los poderosos, los mismos de siempre. Entonces van entendiendo por qué el 11 de septiembre es importante recordarlo. En ese primer momento hacía falta un gran enemigo planetario, como el anterior ya no estaba, uno nuevo fue creado, aterrorizando a todo el mundo. Imaginen estar en cualquier aeropuerto y descubrir que alguien tiene cierta potencia de fuego. Se creó toda una estructura industrial, todos los aeropuertos del mundo y todos los aviones fueron completamente modificados. Toda nuestra vida y nuestra forma de transporte cambió completamente. Se crearon los enormes presupuestos de defensa para combatir un enemigo que no existía. Por medio de un invento, una mentira, se cambió la estructura económica del mundo, porque conocían la psicología de la gente. Entonces, ellos pensaron que habían dejado afuera a alguno de los dos enemigos, Rusia. Algunos dicen que Rusia fue dejado afuera por ellos, se refiere a Estados Unidos y Occidente. Otros piensan que se suicidó. No importa, en 1991 Rusia desaparece de la escena. Se fractura en 15 estados. Me queda poquito. Por otro lado estaba China, pero en 1991 toda la inteligencia norteamericana, y lo sé porque hablaba con ellos, pensaba que China sería englobada. Es decir, 1.500 millones de personas, conducidas por un grupo pequeño, homogéneo, que sería muy fácil de convencer para ingresar a la globalización y que sería también fácilmente manejable. Entonces, en los primeros años de la década del 90, ellos pensaban que sin Rusia y con China fácilmente conquistable, el dominio estaba asegurado. Entonces sucede algo que ellos no habían previsto. Rusia resucita y el cambio se llama Vladimir Putin. ¿Y quién decidió que Putin fuera presidente? ¿Y qué esperaban de él? ¿Que fuera hombre manejable? Pero Putin razona y dice: Occidente no quiere conversar con nosotros, nos quiere dirigir. Pero nosotros somos Rusia, tenemos el legado de una gran potencia, somos el país más grande del mundo y tenemos inmensos recursos. ¿Por qué no van a conversar y discutir con nosotros? El discurso de Putin es sumamente claro: nosotros queremos hablar con ustedes. ¿Por qué ustedes no quieren discutir con nosotros? Yo quiero tener un tratamiento de pares, pero ustedes pretenden que seamos sus vasallos. Eso con nosotros no lo podrán hacer. Bueno, ahí no me quiero extender más, así que vamos a quedar hasta aquí, mis queridos auditores, y los esperamos el próximo sábado, el próximo jueves, perdón, en otro programa de La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.